vale. Ayudar a tu vecino sin dudar ni dos segundos. Y un tema tan importante como el de los trasplantes quisiera reivindicar. A que cuando te vayas sin remedio, marcado, cuerpo ya caduco, sin papá la ocupación, y se le pone un órgano a ver si cuaja. Pero mi cara no se la deja nadie, que no van a poder ni entrar en el Piénseselo, piénseselo, piénseselo, ¿pa' qué quiere usted, señor? Un riñón allí en el cielo. Regálelo, regálelo, regálelo, para que pueda tomarse cuatro copitas un abuelo. Y es mi intención de predicar esta lesión tan de humildad, con la iglesia duplica hace unos meses yo fui a hablar, y el